El 22 de diciembre de 1864 se estrena en el Teatro de la Zarzuela Pan y Toro, que tuvo un enorme éxito y supuso uno de los hitos de nuestra historia musical del siglo XIX, con música de Barbieri y libreto de José Picón. Es una reflexión sobre un periodo de la historia de España donde combina la música de Barbieri con los diarios de Jovellanos. Se sitúa en la aristocracia corrupta y la aristocracia culta representada por los ilustrados. El desprestigio de Isabel II. En su primera época, el cooperativismo tuvo carácter revolucionario, ya que en su fila siempre estuvo plagada de demócratas, republicanos, federales, internacionalistas, masones, con el fin de conseguir una forma de gobierno que satisfaciera las necesidades del pueblo. De aquí también su carácter político, que se vio plasmado en la Revolución de la Gloriosa, donde fueron fuerza de choque obreros cualificados, artesanos, profesionales, pequeños propietarios, que combatieron a la dinastía de los Saboya en su corto reinado. Trajeron la República en 1873 y protagonizaron los movimientos cantonalistas con la idea de participar en el gobierno de los pueblos en detrimento del poder de las oligarquías. Fueron vencidos por estos mismos oligarcas. Como consecuencia de las cooperativas, fueron su lugar de refugio ante la persecución. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «Viva España con honra», hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagaste. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea, en Córdoba, la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lequeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. Con el triunfo de la Revolución de 1868, se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a cortes constituyentes por sufragio universal. Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas. Y el 10 de octubre, dos días después de la formación del gobierno del general Serrano, estalla en Yara, en la zona oriental de la isla, una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes, quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. De las colonias que aún conserva España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Cuba es la más próspera y la mejor situada estratégicamente. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península. En la isla vive 1,5 millones de personas. De ellas, el 40% son de raza negra, mayoritariamente esclavos, que trabajan en los ingenios azucareros que hacen de la isla la mayor productora de azúcar del mundo. Muchísimas gracias. Os prometo que si salgo elegido seré un celoso defensor del bienestar de esta tierra. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. En Cuba, la sublevación independentista de Yara se ha consolidado en la zona oriental, la más pobre y agreste de la isla. Allí abundan los pequeños propietarios que, al sumarse a la rebelión, liberan a sus esclavos para atraerlos a su causa. De ese modo consiguen reclutar en poco tiempo un ejército de 10.000 hombres, los llamados mambises, que hostigan incesantemente a los españoles con acciones de guerrilla. Para hacer frente a las necesidades de la guerra de Cuba, el gobierno se ve en la necesidad de llamar a filas a 25.000 jóvenes, desoyendo así el clamor popular que había acompañado la revolución del 68. Abajo las quintas. Se llama reclutamiento de quintas al sorteo que se realiza para elegir, entre los mozos útiles, una quinta parte de ellos. Estos son los llamados a filas. El sistema tiene una perversa particularidad. Los hijos de familias adineradas tienen la posibilidad de eludir el servicio militar mediante el pago al Estado de una elevada cantidad de dinero. El resultado es que solo cumplen con la patria quienes no pueden pagar la redención en metálico. Por este motivo, las llamadas a quintas suelen ir acompañadas de motines populares. 200.000 soldados españoles cruzarán el Atlántico durante los 10 años que va a durar la Guerra de Cuba. Sin poder real alguno, las iniciativas cooperativas dependieron de los oligarcas, terratenientes y el Estado, que no tenían interés en que éstas se desarrollaran. Así, el cooperativismo tuvo que renunciar a ser un proyecto alternativo al capitalismo. En las décadas finales del siglo XIX, las economías capitalistas van cambiando y los grandes derrotados fueron las clases obreras que, sin poder, sin organizaciones que los representen y sin coberturas sociales en las que apoyarse, quedaron al pairo de la historia. Las cooperativas aún están en forma embrionaria, tanto es así que las de consumo que funcionaban fueron sustituidas por los economatos de empresa, fórmula que trató de arrebatarle a los trabajadores sus ideas de trabajo en común como fórmula alternativa. La llegada del capitalismo liberal, que coincidió con un gran desarrollo económico y científico, parecería que fue tiempo de bonanza tanto en España como en Europa o Inglaterra, ejemplo del desarrollo capitalista liberal, quien pagó con creces esta situación. Fue la clase trabajadora de toda Europa. También de España, donde las condiciones de trabajo, que eran de esclavitud, con jornadas de trabajo laboral de 13 a 14 horas, un jornal que no daba para vivir y con unas viviendas, cuando las había, insalubres y en muchos casos inmundas. En Andalucía, este tipo de capitalismo perjudicó a los jornaleros y pequeños campesinos, pero también llegó el declive cooperativo. La Iglesia se hace eco de estos movimientos que tradicionalmente le eran adversos, el movimiento obrero y el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo avanza hacia un movimiento socialista, republicano y anarquista, por un lado, y por otro, hacia un movimiento controlado por el Estado conservador, aliado a la Iglesia católica. El 18 de septiembre de 1868... estalló en Cádiz una insurrección militar y popular que ha pasado a la historia como la Revolución La Gloriosa, la cual en 20 días obligó a los Borbones a abandonar España después de algo más de siglo y medio de reinado. Isabel II en 1843 juró la Constitución con 14 años. Hasta entonces, desde que apenas tenía 3 años, el país había sido dirigido por regentes. Su coronación había despertado muchas esperanzas de modernidad para el país, pero la joven reina no estaba preparada para gobernar. Todos deseaban, incluida su propia madre, una mujer inculta para poderla manejar a su antojo. Isabel en su reinado se rodeó de una camarilla de consejeros y favoritos que eran los que realmente gobernaban, convirtiendo este periodo de la historia de España en uno de los más corruptos. Los cambios en el gobierno solo se producían a base de pronunciamientos militares de uno u otro signo. La corrupción electoral llegó a ser descarada. Ningún partido que organizó unas elecciones las perdió en este tiempo. Desde 1856 se produjo lo que se denominó como alternancia política, en que dos de los tres grandes partidos, el conservador Partido Moderado encabezado por Ramón María Narváez y el centrista La Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell, se turnaban de forma pactada en el poder, dejando fuera siempre al Partido Progresista. De esta manera, Salustiano Lozaga y el general Juan Prim, los dos líderes de este partido, se convencieron de no poder acceder al gobierno por medio de la política tradicional, sino a través de la insurrección. En el plano económico y social, en 1855 se había promulgado la Ley General de Caminos de Hierro, que tenía como objetivo estimular el desarrollo de la red ferroviaria española. Grandes empresarios y no pocos políticos vieron en este negocio una magnífica forma de obtener suculentos beneficios. Sin embargo, con los años, las esperanzas se tornaron preocupaciones. Muchas líneas eran deficitarias o directamente quebraban. Los bancos que habían financiado las operaciones tenían dificultades en recuperar lo financiado. En otros casos, directamente lo perdían, lo que hizo que algunas entidades crediticias quebraran. La falta de liquidez provocó que empresas de todo tipo, debido al efecto dominó, cerraran, dejando sin trabajo a decenas de miles de personas. Las cosechas de los últimos años de la década de los 60 fueron malas. Lo poco que se obtenía se dedicaba a la exportación para paliar en lo posible el déficit del Estado, con lo que lo exiguo que se quedaba en España era a precios desorbitados. Las continuas protestas en las grandes ciudades por el desempleo y la carestía en los alimentos básicos hacían temer un estallido social. Emilio Castelar, uno de los líderes del Partido Demócrata, una escisión del Partido Progresista y catedrático de Historia en la Universidad Central de Madrid, publicó en febrero de 1865 dos artículos muy críticos con la decisión de Isabel II de vender algunos bienes del patrimonio real, de cuya venta el Estado tomaba el 75% para hacer frente al déficit del Estado y el otro 25% se lo quedaba para sí la reina. Castelar, al igual que otros muchos, incluidos prestigiosos juristas, entendían que el patrimonio real no era privativo de la reina, sino del Estado. La crisis del reinado de Isabel II. El 18 de septiembre llegan los generales exiliados y se produce un levantamiento en diferentes puntos, mientras Isabel II está de vacaciones en Lequeitio, Vizcaya. Las guarniciones de todas las ciudades por las que pasa Prim se van sumando a la rebelión. El 28 de septiembre, en la batalla del puente de Alcolea, el ejército de la reina es derrotado. Este mismo día, el 28 de septiembre, se unen a la rebelión las guarniciones de Madrid. La rebelión había triunfado. Se abre una nueva etapa que dio lugar al sexenio democrático. El 3 de marzo de 1875 se estrena en la Ópera Cómica de París Carmen, con música de Bizet, basada en la novela de Próspero Mérimée, publicada en 1845. Ambientada en Sevilla en 1820, su protagonista es una gitana que trabaja en la fábrica de tabaco. A las mujeres que trabajaban allí se les conoce con el nombre de las cigarreras. Y entramos de lleno en el siglo XX. Los mercados, que habían abastecido a los dos contendientes de la Primera Guerra Mundial de materias primas, guerra mundial en la cual España no había entrado, habían provocado una enorme inflación y carestía de productos de primera necesidad. Como consecuencia, la gran mayoría de la población habían quedado en una situación inerme y sin recursos. A principios de este siglo XX, el cooperativismo andaluz tiene poca presencia y se explica por la estructura tan desigual en la propiedad de la tierra. En aquellos momentos, las cooperativas estaban promovidas por grandes propietarios y tenían a su disposición una masa campesina dispuesta a recibir favores o protección o siendo utilizada en el movimiento contra el movimiento obrero, que era un movimiento incipiente pero fuerte y con gran propuesta de cambio, a saber, el trienio bolchevique entre 1918 y 1920. La República en 1931 promueve una ley de cooperativas que asume los principios de la Asociación Internacional de Cooperativas. Para solucionar el problema del campo andaluz, el gobierno propone, por un lado, la ley de la reforma agraria y, por otro, la ley de cooperativas, con la intención de crear un segmento de clase media que pudieran desempeñar un importante papel en aquellos momentos. El problema social por excelencia es, sin duda, el agrario, especialmente en Andalucía y Extremadura. Para muchos, la República debe ser el régimen que resuelva de una vez por todas las lacras seculares del campo español, estableciendo una más justa propiedad de la tierra y haciendo a esta mucho más productiva. A tal intento responde la Ley de Reforma Agraria de 1932. En síntesis, se trata de expropiar con indemnización las fincas consideradas como grandes latifundios y las que estuviesen arrendadas sistemáticamente, cediéndolas para explotación a campesinos sin tierras. Los resultados quedan muy por debajo de las expectativas. La lentitud de los trámites burocráticos, los altos costos de la expropiación y la escasa dotación presupuestaria apenas van a permitir asentar más que a unos cuantos miles de campesinos. Así, los sucesivos gobiernos se ven atacados de un lado por la oposición de los propietarios, grandes y pequeños, y de otro por las exigencias cada vez más radicales de los jornaleros, lo que dará lugar a numerosos conflictos, muchos de ellos violentos. El fracaso de la reforma agraria será una de las causas principales del fracaso de la República. Todas estas leyes eran inadmisibles para las partes que llevaban tiempo desde que se proclamó la República preparando el golpe militar. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. Pero volvamos a los comienzos cooperativistas. Hablamos de un tiempo entre mediados del siglo XIX y primeros años del siglo XX, donde aparecen las cooperativas de consumo. Estas tuvieron una mayor difusión en las ciudades, también en pueblos, y aparecen siempre en situaciones de crisis, en un tiempo en el que se está introduciendo un cambio de dieta en la población y donde va un aumento de ingesta de calorías y proteínas. En este sentido, se dan las primeras cooperativas en la primera mitad del siglo XIX. Para que vayan cambiando aspectos tan importantes como la dieta, era fundamental el crecimiento de la renta, la situación social y laboral y su nivel de vida. Las instituciones tenían que hacer una labor muy importante para que las industrias se desarrollaran, se crearan nuevos alimentos y llegaran a poblaciones de baja renta. Surgen las cooperativas en 1844 con la creación de la Rochdale en Inglaterra. Si anteriormente estaban ligadas a un movimiento político, estas tienen una posición interclasista alejada de las ideologías y trata de afrontar mediante la acción colectiva las consecuencias sociales generadas por los procesos de industrialización en toda Europa. Están impulsadas por benefactores pertenecientes a la burguesía en el marco ideológico liberal para reducir el impacto en la cuestión social que se estaba produciendo en la industrialización en toda Europa. En las grandes ciudades la gente vive de una manera miserable, en condiciones infrahumanas y en estado de extrema pobreza. Durante la última década del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial se extienden por el continente europeo las cooperativas de distintos signos. No obstante, a veces son rechazadas por las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero, pero tuvieron que asumirlas ya que éstas llegaron a ser muy populares. Se empiezan a fundar pequeñas entidades de clase obrera muy politizadas, que funcionan como instituciones sociales en tiempo de crisis. Son pequeñas tiendas de ámbito local que tienen escasez de capital y no tienen profesionales al frente. 1914. Las grandes potencias de Europa se dividieron en dos alianzas. La Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, unidos por el miedo y la sospecha de Alemania, el nuevo poder más fuerte de Europa. Y la Triple Alianza, Alemania, que teme el cerco de sus rivales, Austria-Hungría, aferrándose a un imperio frágil, e Italia, en busca de ganancias a costa francesa. La chispa llega el 28 de junio, en la ciudad de Sarajevo. Archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, es asesinado por un nacionalista eslavo, de 19 años, llamado Gavrilo Princip. Austria-Hungría acusa a su rival de los Balcanes, Serbia, de haber ayudado al asesino, y le envía un ultimátum, exigiendo concesiones humillantes. La Primera Guerra Mundial consolidó el movimiento cooperativo. La escasez de bienes de consumo en los países beligerantes favorece su desarrollo organizativo y su prestigio social, y como consecuencia se incorporan nuevos socios sin adscripción ideológica, más preocupados por la gestión y su eficacia. El tiempo de entreguerras sirvió para esta consolidación adquirida anteriormente y llevó a tecnócratas en su organización desvinculados de ideología política y apartando la democracia participativa de su dirección. No pasó así en Francia e Inglaterra, donde hubo una fuerte presencia de cooperativas más ideologizadas que supuso un obstáculo para la racionalización y modernización de las cooperativas de consumo. La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de 5 hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los 5 años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las 3 y las 4 pesetas, 2 céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo, nuestro trabajo, que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absteniéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, una peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. Los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista de Cataluña, pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. La actividad de las cooperativas se centraba en la comercialización de productos básicos, aunque hubo algunas, como la de Productos Cooperativos de Barcelona, que, por su desarrollo, fueron capaces de fabricar productos, comercializarlos y distribuirlos. La organización, en la mayoría de los casos, no estaba profesionalizada y eran los mismos socios los que ocupaban los puestos directivos y técnicos. No obstante, siempre funcionaron de una manera democrática, un socio, un voto. También había grandes diferencias ideológicas en las cooperativas. Las de consumo eran mayoritariamente socialistas y obreras. Las de crédito o las agrarias, con la presencia de la iglesia y la burguesía, eran más conservadoras. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación